Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Desde Argentina hasta Estados Unidos hay estaciones de radio que están transmitiendo este show, el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, pero también al resto del mundo llegamos a través del internet www.omardavila.com. Le picas donde está el banner que dice Top 20 y ahí están los éxitos. Número 17. Esta semana llega al lugar número 17 en nuestra lista esta agrupación. Sandoval se llama, le puso el apellido del líder. Esto se llama A Quien Tú Decidiste Amar. Pero canta como artista de los 70s. Marco Di Mauro, Nada de Nada, número 16. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Es para ti tan fácil. ser, porque tú no eres yo. Como una historia sin final, los días siguen sin pasar. Omardavila.com. ¿Qué es lo nuevo? Esto está en la mira. Es Jesse Joy, Chocolate. Tú endulzas mi canción. Le das un buen sabor a cada situación. Siempre sonas mías. las nuevas canciones que podrían entrar a la lista, porque cada vez más estaciones de radio las están programando, así que nosotros las pusimos en la mira, están apuntadas. ¡Wow! Si te gusta el artista, apóyalo, pídalo a tu estación de radio favorita. Ya regresamos con más éxitos. Escucha.